Els fets d'aquesta tarda, que tots els ciutadans més o menys confusament coneixen, m'obliguen a donar una explicació de quina és la situació en aquest moment al país, en el conjunt d'Espanya, per tal de que existeixi entre tots el necessari coneixement i també la necessària serenitat. Com tots sabeu, aquesta tarda, a mitja tarda, dues companyies de la Guàrdia Civil han entrat en el Congrés de Diputats en el moment que es procedia a la votació pel nou candidat, pel candidat al govern, el senyor Leopoldo Calvo Sotelo. Han fet que els diputats de moment s'haguessin de jeure a terra, hi han hagut fins i tot unes ràfegues, sense cap víctima, sense cap desgràcia de tipus personal. En aquests moments els diputats segueixen a dintre, segueix estant el Congrés de Diputats ocupat per aquestes companyies de la Guàrdia Civil, que també estan rodejant l'edifici. Però en la resta del país hi ha una tranquil·litat absoluta, excepte la tercera regió militar, és a dir, a la regió militar de València, en la qual el seu capità general ha proclamat l'estat d'excepció. Pel que fa referència a Catalunya, la tranquil·litat és absoluta, la tranquil·litat és total. És evident que la forma i el moment en què s'han produït aquests fets revesteix una gravetat especial pel fet de que tot el govern, que encara d'una manera precària estava en funcions esperant la designació del nou cap de govern, està tancat a les Corts i que el propi candidat ho està també. Per tant, en aquests moments, a Espanya no hi ha més autoritat que l'autoritat del rei. En aquests moments, l'autoritat en el més alt nivell de l'Estat està tota ella en mans del rei. És per això que tinc la satisfacció de dir-vos que aquesta tarda he parlat amb el rei, que el rei m'ha manifestat la seva plena tranquil·litat respecte a la situació i respecte al que ha de ser el resultat final d'aquests fets, que m'ha parlat del seu domini de la situació i de que l'exèrcit està efectivament amb, evidentment, aquest fet que ja he esmentat abans com excepcional de la situació en el País Valencià, que l'exèrcit està a disposició del rei. He parlat també amb el capità general de Catalunya, amb el qual mantinc un contacte estret, un contacte seguit, i també ell m'ha donat totes aquestes garanties, totes aquestes seguretats, m'ha reiterat la situació de normalitat que hi ha a Catalunya i m'ha reiterat la decisió d'ell i de tot l'exèrcit de que la Constitució no sigui vulnerada i de que aquests fets d'aquesta tarda no produeixin, no comportin conseqüències negatives. Ha estat el missatge del president de la Generalitat de Catalunya amb motiu dels fets esdevinguts aquesta tarda al Palau del Congrés dels Diputats a Madrid. Aquest mateix missatge, tal i com hem anunciat d'antuvi, l'ofereix a continuació el president de la Generalitat de Catalunya amb la llengua que, juntament amb el català, comparteix l'oficialitat idiomàtica al Principat. Parla, com us dèiem, el president de la Generalitat de Catalunya. Que la situació en el Congrés i en els seus voltants, a 3:15 era, segons ha pogut comprovar l'agència EFE, la següent. No hi ha cap ferit. Dins de l'edifici, efectius de la Guàrdia Civil amb metralletes ocupen els passadissos, el saló dels passos perduts, els bars, les tribunes de premsa, l'hemicicle i la resta de les dependències del Palau. En el passadís principal, el personal, per a poder sortir, fou obligat a alinear-se junt a la paret fins que en un moment determinat es tallaren les sortides. Els diputats es mantenen en silenci i molt serios en els seus escons, quan encara que intenten converses en veu baixa entre els que estan més propers a llurs respectius escons. El candidat a la presidència del govern, Leopoldo Calvo Sotelo, no s'ha mogut del seu escó. Davant la situació creada per el greu incident ocorregut avui en el Palau dels Congressos, els secretaris d'Estat i els sotssecretaris es troben reunits en sessió permanent per indicació de Sa Majestat el Rei, informa el Ministeri de l'Interior. La nota oficial de l'esmentat Ministeri és la següent. La situació creada per l'acte de violència en la seu del Congrés dels Diputats ha evitat fins al moment l'acció normal del Consell de Ministres, els quals membres es troben retinguts a la Càmera. En aquestes circumstàncies, els secretaris d'Estat i els sotsecretaris dels diferents ministeris s'han constituït en sessió permanent per instrucció de Sa Majestat el Rei per assegurar la governabilitat del país dins dels cauces civils en estret contacte amb la Junta de Caps d'Estat Major, que igualment es troba reunida. Totes les informacions fins al moment recollides pels qui accidentalment desenvolupen el mando polític del país, en nom del govern, coincideixen a manifestar que la calma més absoluta reina en tot el territori nacional i que és d'esperar una prompta solució a aquesta interrupció momentània de la vida parlamentària. Quins en aquest moment assumeixen a Espanya el poder civil i militar de manera transitòria i sota la direcció i autoritat de Sa Majestat el Rei poden garantir als seus compatriotes que cap acte de força destruirà la convivència democràtica que el poble lliurement desitja i es plasma en el text de la Constitució a la que civils i militars han jurat protecció. Com ha quedat evident, a lo llarg d'aquest informatiu, la lectura del català no ha sigut, francament, molt adient, degut, com poden comprendre, a què hem estat llegint a vista directament des de les informacions que se'ns transmetien en castellà. Acaba aquí la tercera edició de Panorama. En una de les sales de l'hotel. Minutos después, el ocupante del Congreso sacasen del hemiciclo a los diputados Suárez, Gutiérrez Mellado, Rodríguez Agún, González Márquez, Guerra y Carrillo, se escucharon desde dentro del hemiciclo algunos gritos cuyo contenido no era perceptible. En un momento determinado se oyó ¡Viva la democracia! A lo cual uno de los guardias civiles, situados en la tribuna de los periodistas, y al indicarle a una periodista que los gritos provenían de sus propios compañeros... Buenas noches. En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 8:45 de la tarde, fuerzas militares con material blindado y a las órdenes de un capitán ocupaban las instalaciones de Radio Televisión Española. Se dirigían en primer lugar a las instalaciones de televisión, a cuyo director daban orden de que la emisión continuara con toda normalidad. Inmediatamente pasaban a la casa de la radio, en la que se halla el despacho del director general del ente público Radio Televisión Española. El director general recibía la orden de emitir música militar por Radio Nacional de España y de continuar en Televisión Española con la programación ordinaria, excepto el asalto al Palacio del Congreso. A las 9:10, dichas fuerzas militares abandonaban el recinto de RTV. En el transcurso de la hora y media que duró la ocupación, el oficial que mandaba las fuerzas militares mantuvo varias conversaciones telefónicas con mandos militares. El personal de Radio Televisión Española se mantuvo en sus puestos con absoluta calma y sin que se produjera el más mínimo incidente. En estos instantes, miembros del Grupo Especial de Operaciones GEO se dirige a Prado del Rey para proceder a la protección de las instalaciones de Radio Televisión Española. En relación con este grave suceso, el grave incidente ocurrido hoy, en principio en el Palacio del Congreso, los secretarios de Estado y los subsecretarios se encuentran reunidos en sesión permanente por indicación de su majestad el rey. Española y culminaron al director para que la emisión siguiera transmitiéndose normalmente. La situación creada por el acto de violencia en la sede del Congreso de los Diputados ha evitado hasta el momento la acción normal del Consejo de Ministros, cuyos miembros se encuentran retenidos en la Cámara. En estas circunstancias, los secretarios de Estado y los subsecretarios de los diferentes ministerios se han constituido en sesión permanente por instrucción de Su Majestad el Rey para asegurar la gobernación del país dentro de cauces civiles en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado Mayor, que igualmente se halla reunida. Todas las informaciones hasta el momento recogidas por quienes accidentalmente desempeñan el mando responsable del país, de Radio Televisión Española, para seguir emitiendo la programación ordinaria. Reina durante todo, todo este tiempo nacional, queremos subrayar el dato que el personal de Radio Televisión Española se mantuvo de la vida en su puesto. Quienes en este momento asumen en España el poder civil y militar de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y se plasma en el texto de la Constitución, a la que civiles y militares han jurado protección. A lo largo de la noche ofreceremos distintos avances para ir ofreciendo a ustedes las noticias puntuales de los últimos sucesos. Pero recapitulemos brevemente lo ocurrido a partir de esta tarde en el Congreso del Gobierno de la Nación. Los secretarios de Estado y los subsecretarios. Se realizaba la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. Efectivos de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Tejero penetraron en el hemiciclo. El teniente coronel Tejero gritó: "Que no se mueva nadie, todos al suelo", mientras desenfundaba la pistola y disparaba contra el techo. Detrás del teniente coronel, por las puertas laterales, entraron dos docenas de números de la Guardia Civil que tomaron posiciones estratégicas en la sala. Al mismo tiempo, efectivos de la Guardia Civil tomaron también las tribunas. Entraron disparando una ráfaga sobre el techo mientras gritaba también: al suelo, que no se mueva nadie. Instantes después, nuevos efectivos de la Guardia Civil penetraron en el resto de las dependencias del Congreso de los Diputados, ordenando no moverse a funcionarios, invitados y periodistas que en ella se encontraban. El teniente general Gutiérrez Mellado instó a los asaltantes a que depusieran su actitud y fue obligado a volver a su asiento en los bancos del gobierno. Varios autocares, 13 de ellos oficiales con matrícula de la Guardia Civil y al menos 3 o 4 más empresas privadas, uno de ellos con el rótulo de la empresa Larrea, llegaron a las inmediaciones y rodearon el edificio. Los efectivos de la Guardia Civil ordenaron a los informadores que se encontraban en la sala de prensa y otras dependencias del Congreso colgar los teléfonos y permanecer en el local. Transcurridos 10 o 12 minutos, el teniente coronel Tejero dijo a los diputados que podían volver a sus asientos y colocar las manos en lugares bien visibles. No pasa nada, no pasa nada. Estén ustedes tranquilos. Aquí no va a pasar nada. Dijo uno de los jefes que penetraron en el hemiciclo mientras anunciaba la llegada próxima de una autoridad militar que diría lo que se iba a hacer. Pocos minutos después, varios números de la Guardia Civil cortaron los servicios del circuito cerrado de televisión, por lo que el edificio quedó incomunicado con el hemiciclo. Desde las tribunas de prensa, los periodistas pudieron ver escenas de confusión, tales como ataques de nervios y algún desfallecimiento. Cerca de las 7:30 de la tarde, los responsables de la Guardia Civil dieron orden a las fuerzas de su mando a dejar salir del edificio a las personas invitadas, periodistas extranjeros y funcionarios, y poco después también a los periodistas españoles, muchos de los cuales permanecieron no obstante en el edificio. Adolfo Suárez, que se encontraba en su escaño cuando interrumpió la Guardia Civil, permaneció inicialmente en su sitio, pero luego pidió explicaciones a los guardias civiles diciendo que él era el jefe del gobierno y que quería hablar con la autoridad que había decretado tal acción. La primera reacción de la Guardia Civil fue hacer acallar sus palabras, aunque después un mando de la Guardia Civil le tomó por el brazo y la acompañó hasta la puerta de la sala. Poco después, Adolfo Suárez volvió a su escaño. La Guardia Civil procedió también a desalojar las tribunas de la prensa y algunos periodistas pudieron salir después de ser identificados y cacheados. En la calle, la Guardia Civil tomaba el edificio mientras efectivos de la Policía Nacional cortaban el tráfico en las inmediaciones y se mantenían alejadas de los efectivos y los autocares de la Guardia Civil. Varios centenares de personas que no podían acercarse a la zona tomada por las fuerzas del orden se agolparon en las esquinas fuera de esta zona. La vida en la calle, en los alrededores, continuaba con normalidad y el funcionamiento de los servicios públicos. La información, señores, como ustedes ven, se amontona incluso con un cierto desorden ante nuestra mesa. Fuerzas de la Guardia Civil sacaron a 5 diputados del hemiciclo y los trasladaron a una dependencia contigua en el mismo edificio del Congreso. Se trata de Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado, Rodríguez Agún, Felipe González y Alfonso Guerra. Hay otro teletipo, nos parece que complementa esta anterior noticia, que dice textualmente: a las 8:05 de la tarde, miembros de la Guardia Civil han sacado del hemiciclo del Congreso al teniente general Gutiérrez Mellado y al secretario general de PSOE, Felipe González. A las 8:11 sacaron a la Guardia Civil a las tribunas del hemiciclo. 5 minutos después, miembros de la Guardia Civil sacaron del edificio del Congreso al señor Rodríguez Agún. A las 9:07, números de la Guardia Civil leían en el hemiciclo, ante el silencio de los diputados, noticias de agencia sobre el hecho, así como el comunicado del teniente general de la tercera región militar, Milán del Bosch. A las 9:30 de la noche, la situación en el Congreso y sus alrededores era, según la agencia EFE, la siguiente. No hay ningún herido. Dentro del edificio, efectivos de la Guardia Civil con metralleta ocupaban los pasillos, el salón de los pasos perdidos, los bares, las tribunas de prensa, el hemiciclo y el resto de las dependencias del Congreso. En el pasillo principal, las personas que transitaban para salir fueron obligadas a alinearse junto a la pared hasta que en un momento determinado se cortaron ya todas las salidas. Los diputados permanecían en silencio en sus escaños. Por señas, algunos periodistas comunicaron a miembros del gobierno y diputados que la situación anormal se circunscribe al Congreso. El candidato a la presidencia del gobierno no se había movido en todo el tiempo de su escaño. Fuera del edificio del Congreso, unidades de la Policía Nacional tienen acordonada la zona en un círculo que pasa por la Plaza de Neptuno y no se permite el paso a nadie. Continúan las informaciones.

un dubte, Nil, perquè tu un dels teus puntals importants, he sentit a dir, crec que és ben cert, que és precisament això que dius, el com dius les coses, no solament el que dius. La barreja. Expliquen, te'ls inventes? No, no. Mare, doncs, explico un padre... A mí me parezca, ¿eh? ¡Pum! Y cae el pato. Diuen eso con transatlántico. Que se la acerca de hoy. Os recomiendo a nosotros. Just ain't no good. Motocicletas a pagar en 42. En 42. Escuche, ¿busca un buen coche usado? ¿Garantizado por un año? Anote, Motorman, Rocafort 249. ¿Quiere comprar coche nuevo a pagar en 42 meses? Anote, Motorman, Rocafort 249. ¿Le interesa una Vespa nueva a plazos por 3.500 pesetas mes? Anote, Motorman, Rocafort 249. Son las condiciones más ventajosas para usted. Vespas nuevas y motocicletas a pagar en 42 meses. ¿Su coche nuevo o usado? Su Vespa, su motocicleta. Con las mayores facilidades. Motorman Rocafort 249. Llámenos, teléfono 250-0905. Son las 7 ya en nuestro estudio Bombón. Amigos, seguimos con nuestro ritmo y marcha. Rosario, una buena amiga nuestra, a la cual saludamos con un beso muy cariñoso. Ella también saluda al mismo tiempo a la formación profesional de Ripollet, a todos sus compañeros y amigos y a Pera. ¿De acuerdo? Gracias, Rosario, por estar en nuestra compañía. Un beso, como te dije antes. Take Knack. La nena dice tacos, otro tema clasificado en la lista.